Bienvenidos amigas y amigos una vez más al podcast del Inquisidor Ilustrado. Anteriormente pues era Placidius Podcast, pero cambié el nombre del podcast a El Inquisidor Ilustrado, que es el que tiene más episodios. Bueno, con este ya son 19 episodios. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Y bueno, han estado bastante pendientes, han estado pendientes ahí de las últimas publicaciones. Gracias también a todos aquellos por la receptividad que han tenido con el tema de Leyendas del Táchira. Muchas gracias a todos, pues de verdad, pues muy contento de que ese tema o ese podcast pues llegue a más gente. Muchísimas gracias al grupo del Facebook Retazos Históricos del Táchira, que son los que, bueno, han de una u otra manera pues me han apoyado con la distribución, la difusión de ese podcast. Bueno, el tema de hoy, o bienvenidos, el tema de hoy vamos a tocar el tema con motivo de el ya en este mes pues se están cumpliendo 19 años de cuando este su servidor prestó servicio militar, y por ello pues quise rendir, o quiero a través de este podcast rendirle un homenaje a los compañeros del en otros tiempos 205 Batallón de Ingenieros de Combate. Vamos a hablar lo que es el ejército. Vamos a hablar de nuestras experiencias y qué opinamos del servicio militar. Esto es El Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez. Suéltalo. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, señores, y esto que estamos escuchando en este momento, pues es una marcha militar. Eso pues con motivo de que, bueno, estamos recordando el servicio militar. Bueno, en Venezuela, para los que no saben, este podcast venezolano, este Venezuela, pues siempre se ha caracterizado por el servicio militar. Anteriormente era obligatorio, ¿no? Ese era algo, si nos vamos a hasta 1900... o hasta el 1999, sí, era el servicio de alistamiento militar. O sea, tú te presentabas, querías ser soldado, y ibas y presentabas tu cédula, y bueno, firmabas, y ibas y prestabas servicio, porque tu sueño era ser militar, o estabas pelando bolas en la calle, no tenías trabajo, y bueno, tenías que ir allí, o estabas, bueno, en algunos casos escapaban de la ley. Sí, y o simplemente lo dejó la novia, tantas cosas. Entonces tú tenías tu cédula, eras de 18 a 35 años, iba para la circunscripción militar más cercana, en este caso una dependencia, puede ser la prefectura de tu municipio, y presentabas tu cédula o presentas tu cédula, y bueno, listo, empiezas a ser soldado de la República Bolivariana de Venezuela. Eso sucede después de que se hizo en la ley de alistamiento militar, esta Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Bueno, anteriormente no era así. Aquí anteriormente, pues, ¿qué te puedo decir? Anteriormente se prestaba el servicio militar. Era algo, pues prácticamente era traumático, porque habían muchachos que se alistaban o se enrolaban porque simplemente los agarraba la policía, los encontraba haciendo nada en la calle y, bueno, súbase la patrulla, le decía el policía, súbete la patrulla, estás preso, criminal, no mentira. Le decían, súbete la patrulla, estás... Y vamos a... ellos como que lo iban a chequear. Creo que lo iban a chequear. Se los llevaban cédula y contra la pared. Eso era lo que acá en Venezuela sucedía, cédula y contra la pared. Todos los muchachos o todos los jóvenes o todos los que estuviesen ahí contra la pared, pum, para la patrulla. Lo que llamamos nosotros la perrera. Ahí se montaban los conscriptos, los civiles, vamos a decir, no sé qué nombre decir, los ciudadanos. Se montaban en el vehículo y, bueno, se los llevaban a la comisaría o al comando. Sí, dirían los mexicanos, a la delegación. Y ahí era que los revisaban. le revisaban, pues, revisaban a ver si tenía antecedentes criminales, preso. Si no tenía nada que hacer, no estaba estudiando, bueno, a la recluta. Y era el alistamiento militar era forzoso, pero eso, pues, cambió con el pasar del tiempo. Pero en mi caso, pues no fue así. Yo, por ejemplo, cuando fue en la época de prestar servicio, pues simplemente no conseguí trabajo, no logré ingresar a la universidad. Tantas cosas que sucedieron, pues hicieron difícil que yo consiguiera algún trabajo, entrar a la universidad. Simplemente pelé bolas en ese momento y bueno, me tocó presentarme con mi hermano al cuartel o la circunscripción militar. Esta pues fue una historia de mi vida, pues, bueno, de aprendizaje. Yo, es como los hijos, uno le dice a los demás, mira, no tengas hijos, porque es un consejo que uno lo da, pero uno vive, se desvive por los hijos. Entonces, así es el cuartel. Uno no recomienda prestar servicio militar, pero si ya estás allí, pues bueno, es una experiencia muy bonita. Bueno, el día de hoy vamos a contar con unos testimonios de los que en este caso pues participaron. Y bueno, a ver, los que lograron participar de este del contingente de mayo 2013, el contingente al cual pertenezco, van a hablar de sus experiencias ahí vividas dentro del cuartel, las preguntas básicas que les envié. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a empezar respondiendo a las preguntas. Bueno, yo me presenté en el cuartel sencillamente porque no tuve la oportunidad de conseguir un trabajo o por estudiar en ese entonces. Eso por la cuestión del paro petrolero del 2002, pero después en otro podcast hablaremos de eso. Y bueno, las experiencias traumáticas que viví en el cuartel pues fueron innumerables, también como experiencias enriquecedoras. Y bueno, mi recomendación para el cuartel, ya lo acabo de decir, bueno, no es necesario que prestes servicio militar, pero hay que cumplir con la patria, y si puedes hacerlo, hazlo. Y si estás haciendo algo mejor por construir un país, un buen país, bueno, también eso es válido. Vamos a escuchar entonces los siguientes testimonios allí de mis compañeros del cuartel del Batallón de Ingenieros de Combate Contramigrante José María García. Este podcast pues es un homenaje a mis compañeros de la circunscripción militar. Bueno, hace tiempo cuando fuimos militares, ya ahorita cada quien tiene su vida propia. Vamos a escuchar el primer relato. ¿Qué me motivó a prestar servicio militar? Me recuerdo para esa época de que iba a ser el contingente en mayo de 2003, me motivaron dos personas. Una es contemporánea a mi edad y el otro pues un señor mayor. El contemporáneo a mi edad se había inscrito ya para prestar servicio. Me recuerdo que pues nunca hemos sido tan amigos esa persona y yo, y él me dijo, André, vámonos a prestar servicio. Yo le dije, no. Me dijo, no, allá te enseñan a hacer muchas cosas y de todas formas eso es para hombres. Y bueno, yo me le quedé escuchando y me dio igual. Luego no pasaron ni 2 días y estaba hablando con el otro señor y me dijo, ¿por qué no te vas a prestar servicio? Ahorita está la recluta. Y le dije, a mí no me gusta eso, no me gustan las cosas militares. Entonces me dijo, no, eso no es para usted. Entonces me recuerdo que ya me piqué porque ya eran dos personas. Si esa segunda persona no lo hubiera dicho, creo que no hubiera ido a prestar servicio. Y me piqué y me quedé callado, y al otro día agarré, me levanté temprano y me fui y me escribí. Y gracias a esas dos personas fue que viví esa experiencia, porque aunque cuando uno la vive pues no le gusta mucho, con el paso de los años te das cuenta que aprendiste muchas cosas y das gracias a eso. Entonces viví esa experiencia. ¿Cuál fue mi mejor experiencia y peor experiencia? Mi mejor experiencia fue haber conocido a tanta gente, y fuimos un contingente, si no me equivoco, de 65 alistados, 5 del regimiento, 60 plazas para el 205 BIN. De esos 60, bueno, fueron algunos destacados, quedamos un poquito menos, pero todas esas personas que conocí en ese contingente, todos con mis compañeros, pues la experiencia más bonita fue que todos se convirtieron en mis hermanos, amigos, cursos, compadres, amistades grandes, que a pesar con el tiempo pues no nos vemos, no nos tenemos tanta comunicación, cuando nos encontramos en la calle todavía queda ese sentimiento de hermandad, de compañerismo. Es un sentimiento muy bonito. Para mí esa fue la más grande experiencia, mejor vivida en ese batallón, de tener tantos buenos compañeros. La peor experiencia, no puedo decir que viví peor experiencia, porque ya hoy en día, después de haber pasado tantos años, pues pensándolo bien, no hubo ninguna. Todas fueron buscadas, como se puede decir, todas las sanciones, cosas malas que uno vivió, pues no se puede decir mala, ¿no? Sino lo que uno tenía que pagar por invertir, pues en el momento que uno las vive son feas, desagradables, uno se obstina, pero a la final uno aguantaba la presión y era castigo, simplemente, por ejemplo, esos plantones que le metían a uno por cualquier sanción, de toque de silencio a toque de diana, de 9 de la noche, para el que no sabe, hasta 6 de la mañana. Eran fastidiosos porque más de una vez pagué, y si me pongo a contarlos, los peores fueron 5 días, dos sanciones de 5 días sin dormir. Verga, era fuerte. Pero fue parte de formar ese carácter que nos enseñó esa experiencia a cada uno. ¿Qué opino del servicio militar? Hablando sobre mi opinión personal, fue buena la experiencia. Enseñó carácter, que es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener en la vida, y disciplina. No para todos, pero para mí en lo personal me enseñó ser muy disciplinado en muchas cosas. Y me gustaría que volvieran a esos tiempos del ejército venezolano, así de mi tiempo, que había ese respeto, todas esas cosas, porque ya hoy en día pues ha cambiado mucho, pero ya eso es otro, como se dice, harina de otro costal. Eso fue todo lo que puedo opinar sobre el servicio militar, y doy gracias por haber vivido y por darme esos compañeros, que son más que compañeros en Conti, son como mis hermanos. Bueno, estábamos escuchando allí lo que es uno de los testimonios más importantes en este momento, pues el de Prato Monsalve. Le salió a cabo primero, él tuvo bastante experiencia, pues él era uno de los guardiacomando del primer comandante, en ese momento era Linares. Y bueno, yo recuerdo, gracias Prato por participar acá en el podcast, agradecido de corazón, hermano, no esperaba menos de ti. Muchas gracias por el apoyo, espero que esto te guste, porque también es un homenaje para ti, para tus esfuerzos. Y yo lo que más recuerdo de Prato Monsalve es cuando se escapó por la prevención, pero de verdad, bueno, eso ya es una historia más larga. Bueno, de repente el año entrante, si Dios nos va a vivir y salud, volvemos y sacamos otro homenaje con motivo de los 20 años del contingente de mayo 2003. Gracias, Prato, por tu participación. Vamos a escuchar otro testimonio que está muy pendiente allí, de otro compañero. Vamos a ver. Tardes, curso. ¿Qué me motivó para ir a prestar servicio? Pues prácticamente mi papá me hablaba mucho del servicio militar, que lo cambiaba uno en actitud, que prácticamente eso era para una enseñanza, para una madurez como persona. Y eso yo crecí con aquel ámbito de prestar servicio, como mi papá me contaba sus historias, el de lo que él había pasado cuando él prestó servicio, cómo eran las cosas. Pues eso fue lo que me motivó. Y la experiencia que viví, o sea, que vimos todos, conocí muchos compañeros y hasta el sol de hoy pues todavía estamos en contacto y estamos prácticamente bien, ¿sí me entiende? Y gracias a Dios pues estamos comunicados y fue una experiencia para mí maravillosa el compartir con unas personas que prácticamente nos hicimos una familia. Experiencias agarramos en, pues, no sabíamos lo que era una parada, un respeto, un saludo. Todo eso fueron enseñanzas que a raíz de todo nos nos transformó la vida. Y a pesar del tiempo, pues ya prácticamente vamos para 20 años. Y bueno, y esas son las experiencias que yo le puedo decir de mi parte, ¿no? Conocimos muchas amistades, el cambio, la transformación del pensamiento, todas esas trasnochadas, esas desveladas, pero fue algo maravilloso en mi experiencia fue algo maravilloso. Conocí muchas amistades y fue una enseñanza súper especial. Ojalá y no pasaran los años así como están pasando tan rápido, ¿no? Bueno, escuchábamos allí a nuestro amigo Camperos, pues bueno, él no tiene así una experiencia como tal tácita, pero sí habla de que lo que lo marcó a él estar allí en el ejército. Él pues manifiesta que eso fueron experiencias muy buenas, que lo marcó como persona. Bueno, él en realidad pues dice que fue una experiencia bonita, agradable, como la mayoría de nosotros que hemos pasado por el servicio. Es fuerte, sí, pero deja como siempre experiencias enriquecedoras. Muchas gracias, compañeros Camperos, por estar pues atento allí y mandar tu audio. Uno de los que pues se atrevieron a participar en el podcast. Muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo, hermano, a la distancia. Y bueno, que sigas adelante. Muchísimas gracias, hermano. Se te quiere. Bueno, eso fue Camperos, allí del contingente Mayo 2003. Ponme redoblantes. Ahora bien, escuchemos otro testimonio más de nuestro amigo Evi Tablante Chacón, también agradecido por la participación de Esco Podcast. Pongamos atención entonces a este relato, estos mensajes que él nos envió aquí a una ausencia de nota de voz, pues él envió sus mensajes. Vamos a escucharle a ver su opinión. Suéltalo. Bueno, en este caso tenemos solo como un testimonio por escrito de Evi Tablante, ¿sí? Porque él no envió la nota de voz. Y él pues lo dice de la siguiente manera. Buenos días, voy a leer lo que él envía. Dice buenos días, como una carta. Dice buenos días, compadre, te voy a dar mi respuesta. Dice, lo que me motivó a prestar el servicio militar fue una apuesta con mi hermano mayor que acababa de salir del servicio militar y era de mayo 2001, es decir, un contingente, eso me refiero, y salió soldado raso. Entonces le quise como reclamar porque él no había ascendido de rango y me respondió, ¿tú crees que es fácil los ascensos en la vida militar? Vete tú para que veas. Entonces, dice Evita Hablante, me fui para demostrarle a mi hermano que sí se podía prestar el servicio militar y llegar a cabo primero, y gracias a Dios lo logré. Y continúa, dice, la experiencia que más me marcó en el ejército, creo que cuando fui cantinero de oficiales y el encargado del casino era el teniente Marcial Duque, Freddy. Y él tuvo un descuadre un día en la cuenta del casino y me culpó a mí que yo había gastado esos reales y me arrestó 3 meses en el casino sin salir de permiso. Me quitó mi celular. 3 meses duré en ese casino sin pisar al menos la salida del batallón. Esa experiencia siempre la recuerdo. Ya en su tercera o la voz dice la opinión acerca de la vida del ejército, que es la vida del ejército. Él dice, Evita Hablante Chacón, dice que está desapareciendo y se pierde, está perdiendo respeto a la subordinación, no hay meritocracia, el orden tanto cívico y social para los pilares que forman la Armada están derrumbadas. Entonces, él dice, entonces, mi opinión, a los que quieran ser miembros de la Fuerza Armada de Venezuela deberían intentar recuperar todo eso y tratar de volver a ganar respeto de el pueblo. nuevamente y protegernos, ¿no? Abusar del poder. Si es que si el pueblo se le o se le ha otorgado allí el pueblo. Bueno, yo después le pedí que enviara los audios y esto fue lo que me respondió. No, jugará, compadre. No voy a decir esa vaina ahorita. Después que me inspiré. Yo dije que pensé que había escrito ya como un libro. Bueno, déjeme que agarre mínimo y yo te lo envío después, ¿sí? Bueno, eso fue lo que contestó Heavy Tablante. Gracias, Heavy, no importa. No enviaste el audio, pero por lo menos enviaste tu experiencia. Muchísimas gracias por participar en este podcast. Ese fue Evita Blante Chacón. Un saludo, vaya, un abrazo, hermano. Muchísimas gracias por la participación en este podcast del Inquisidor Ilustrado, este especial de las Fuerzas Armadas con motivo de los 19 años del contingente de mayo 2003, donde yo pertenecí. Bueno, y para que los que sepan, en la actualidad, pues, el servicio militar ya dejó de ser obligatorio, se ha perdido bastante de eso. De verdad, pues, fue en, de hecho, ya cuando nosotros prestamos servicio, pues, ya se había perdido algo de ese servicio militar. Sí era obligatorio prestar servicio, pero no era que te llevaban obligado. Sí era obligatorio, sí, pero no, como dice la canción, ¿no? Sí, pero no. Bueno, eso es lo que este podcast, pues, tiene la función de rendirle homenaje a aquellos que prestaron servicio en el contingente de mayo 2003. Muchísimas gracias a todos mis compañeros, de verdad fue una experiencia maravillosa. Ahí se sufre, se llora. En el ejército tú aprendes a valorar a tu familia, aprendes a valorar todo. Y tú, el soldado que no haya llorado, pues no nunca se sometió a tales pruebas. Y así como tú sufres, también se gozan. Y bueno, yo creo que lo que hace pasable o hace llevadero el mundo militar es simplemente el hecho de que estás con tus compañeros allí, juntos. Están compartiendo, porque eso es, muchas cosas nos pudo haber llevado a nosotros a prestar el servicio, pero hay una cosa que siempre, y mis compañeros, si están escuchando este podcast, y aquellos que están escuchando este podcast y han prestado el servicio militar, saben de lo que estamos hablando. Por ejemplo, las actividades militares son tan exigentes, desde la mañana aprendes tú a ser ordenado, aprendes a valorar tus cosas, te forman como persona. Bueno, los que han escuchado, o los que han prestado servicio militar, que están escuchando este podcast, saben a lo que me refiero. Tú entras con una mentalidad y sales con otra. Sales con una madurez, ya sea llevada a cabo por el cansancio, por la tristeza, por las lágrimas, por el esfuerzo, por todas esas cosas que tú aprendes allí con tus compañeros. Y de verdad eso te deja, pues, una experiencia gratificante. Amigas y amigos, hasta aquí llegó el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy, rindiéndole un pequeño homenaje al contingente mayo 2003, contingente donde yo pertenecí, acá en Venezuela, el ejército. Creo que muchos de nosotros, pues, han prestado servicio. Los que no, pues, bueno, no se pierden en gran cosa, pero en verdad es una experiencia muy hermosa en la vida. Es muy valorada, más que todo. Bueno, les habló Plácido Gutiérrez en la producción de todo este espacio. Será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias y síganos en Facebook como @Placidius. Adiós y que Dios los bendiga. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.